El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Esta es una frase que siempre nos deja offside y que tranquilamente podríamos aplicarla cada día, ¿no? Pero quiero cambiarles un poco la perspectiva de este evangelio. No es tanto un reto de Jesús por haber juzgado a esta mujer, aunque no quiere decir que no sea eso, pero es algo más profundo que Jesús viene a traer. En el contexto que pasa esto, él se sienta, en la sinagoga era muy típico de los maestros sentarse, cuando se sentaban era, al contrario ahora que yo estoy parado y le estoy hablando, en la época de Jesús él se sentaba y hablaba, ¿no? Y era el maestro que hablaba. Y ahí, para ponerlo a prueba en su enseñanza, vinieron estos escribas y fariseos a plantearle este enigma, ¿no? Dice, ¿cómo puede ser si en la ley, en la parte del Antiguo Testamento, Moisés dice que una mujer que hace este tipo de cosas hay que apedrearla? Es decir, que hay que matarla a piedrazos, ¿no? Y para nosotros nos parece medio obvio, pero en la época de Jesús era bastante complicado eso, porque si decía que no, no hay que apedrear, entonces te vas en contra de lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Moisés. Y si decís que sí, vas contra todo tu mensaje de misericordia, todo lo que venís a decir. Además, la práctica esa de apedrear no se hacía ya en el tiempo de Jesús. Lo quieren poner a prueba en ese momento, quieren desacreditarlo, sacarlo, ¿no? Pero bueno, Jesús con esta respuesta le cierra la boca, como diciendo, esto, o sea, si estaban sin pecado, bueno, entonces tiren la piedra, ¿no? Diciendo de algún modo que en este nivel no se puede resolver este problema, porque tanto ustedes como ella tienen pecado. Pero como siempre Jesús cuando responde frente a estas cosas, responde a otro nivel, en otro nivel de respuesta. Siempre en el Evangelio pasa eso y llama la atención en Jesús. Les cuento una historia. Dicen que vivían seis ciegos que siempre se decían que eran sabios y que competían entre ellos a ver quién era más sabio. Y para ponerlos a prueba, le trajeron un elefante y dijeron, bueno, toquen y digan qué es. Dice que el primero fue, tocó la parte de la panza del elefante y dijo, esto es una pared de barro, ¿no? Bueno, se acercó el otro, dice que agarró la cola del elefante y dijo, esto es una cuerda. Dice que vino otro, le tocó la oreja y dijo, no, esta es una hoja, una hoja grande, ¿no? Y otro le tocó la trompa y dijo, esta es una víbora. Y todos se volvieron pensando que habían entendido bien qué era. Pero era un elefante. Ninguno de todas estas personas pudo darse cuenta. Así pasa con esta parábola, con esta historia del Evangelio. Ninguno de ellos, de los que venían a acusar a esta mujer, veían bien la grandeza de lo que podía llegar a ser Dios con esa mujer. Esa mujer es gran, tenía una grandeza, algo tan grande como un elefante. Dios veía algo en Jesús, en ella, que ellos no veían. Que esa mujer, Dios podía hacer grandes cosas en su vida. Y eso es lo que se le escapaba a estos hombres. Por eso Jesús ve más. La primera lectura nos habla de esto, justamente. Dice, no se acuerdan de las cosas pasadas, no piensen en las cosas antiguas. Yo estoy por hacer algo nuevo, ya está germinando, ¿no se dan cuenta? Esa es la gran buena noticia de este Evangelio. No es tanto el reto que le da a los otros, sino lo nuevo, algo nuevo que estaba haciendo en esa mujer. Algo que le iba a cambiar definitivamente para toda su vida. Ese encuentro con Jesús iba a ser un antes y un después. Por eso la palabra más fuerte de este Evangelio es en adelante. es la última palabra que se dice, en adelante, es la parte que, en adelante, de ahora en adelante con Cristo todo puede cambiar. De ahora en adelante las cosas pueden ser distintas. De ahora en adelante se puede recomenzar. De ahora en adelante se puede dar, pasar una página y puede escribir algo nuevo el Señor. De hecho, llama la atención, cuando le están preguntando eso y le están condenando a la mujer, Jesús empieza a escribir en el piso. Y uno parece, ¿qué está haciendo? ¿Está medio loco? No, Jesús está escribiendo una nueva historia en la vida de esta mujer. De ahora en adelante hay una historia nueva que comienza en su vida. Y esa es la gran buena noticia de esta Pascua. Y es cómo hay que vivirla. No es tanto, bueno, vamos a sacrificarnos un poco, a no comer y punto. No, no es eso. Sino es que hay algo nuevo que el Señor puede y quiere hacer en nosotros. Como lo hizo con esta mujer. Hay algo nuevo. ¿No se dan cuenta? Hay un factor nuevo que está entrando en la vida de esta mujer y que le cambió completamente. Y hay un factor nuevo que puede entrar en tu vida. Quizás algunos tengamos, de los que estamos acá, luchando con nuestros propios pecados o situaciones difíciles o cosas que a un nivel humano, esos enigmas y dificultades que no tienen respuesta humana, pero a otro nivel hay una respuesta y es Jesús. Hay una respuesta, es Él. Llama la atención, y con esto termino, ¿qué hacer para que lograr que esto suceda en mi vida, que entre el Señor? Jesús dice, no peques más en adelante. ¿Quién puede pretender esto? Que una persona venga y diga, no peques más. Bueno, es muy difícil. Pero da la clave, cuando todos se retiran y queda Él solo con la mujer y Él está en esa intimidad con Jesús, la mujer tiene la fuerza para superar el pecado. Y así todos nosotros. Porque el pecado es apartarse de Dios. Mientras que cuando tenemos una relación de intimidad con Jesús, somos fuertes y podemos superar nuestros problemas y nuestras dificultades. Así que bueno, ese es el desafío de este tiempo. Para vencer todas esas cosas que nos tiran abajo, que estamos como esta mujer, nuestros propios pecados, nuestras cosas, la relación de intimidad con Jesús lo puede superar. Eso es lo que le pasó a San Pablo. San Pablo dijo, todo me parece una desventaja comparado al inapreciable conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Cuando conocí a Jesús y cuando empecé a tener esa relación íntima con Él, todo lo que me parecía difícil, todo lo que me parecía bueno, todo pasó. Él es lo más importante. Por eso te propongo un ejercicio para esta semana. Para hacerlo bien concreto, te invito a meter a Cristo en tu vida. Así como la mujer esta lo dejó que Jesús quedarse solo, sola con Jesús, deja que Jesús entre en tu vida. Una cosa muy concreta. En tu casa, en el lugar a donde quizás te es más difícil, o en el trabajo, en algún lugar, deja una silla vacía. Y ponerle una soguita de un color, puede ser celeste o blanca, y dejarla vacía. Esa silla vacía es para Jesús, el Señor. De ahora en adelante, nada va a ser igual, porque Él está con vos. Él está ahí. Quizás hasta ahora todos fueron de un modo y nunca cambiaron las cosas, pero cuando dejaste que entrar a Jesús en tu vida, las cosas cambiaron. Por eso te invito hacer este ejercicio preparándonos para la Semana Santa, la semana en que el Señor definitivamente algo nuevo va a traer en nosotros. Por eso, de ahora en adelante, Cristo.